Esperaba un milagro, cambiar el mundo. Pensaba canciones que nunca llegué a componer. Prometí no volver a gastar tantas bromas de las que reí y se rieron también. Dibujé corazones en mis horas muertas, algunas revistas que de pequeño robé. Salir por las noches buscando una fiesta a la que asistí. Hasta el amanecer, hasta el amanecer. Con el tiempo cambian tanto las cosas, amigos, trabajo, alguna novia, tal vez. Nos hemos enredado en tantas historias que ahora disimulamos hasta saber quién es. Y hemos malgastado el tiempo contando las rosas de aquel bello jardín hasta el atardecer. Ver las nubes pasar imaginando formas con las que reír. Y otra vez dibujé corazones en mis horas muertas, algunas revistas que de pequeño robé. Salir por las noches buscando alguna fiesta a la que asistí. Hasta el amanecer, hasta el amanecer. Niño, todo se ve mucho más grande. La calle, el balón, las niñas de 16. Encerrado en mi cuarto, explorándome, queriendo hacerme mayor antes de crecer. Cuántas ilusiones habré roto a mis padres. Cuántas ilusiones. Y antes de nacer, de pequeño tan gracioso, simpático, agradable. Ahora de mayor, no me lo dice nadie. Dibujé corazones en mis horas muertas, algunas revistas de pequeño robé. Salir por las noches buscando una fiesta a la que asistí. Hasta el amanecer dibujé corazones en mis horas muertas, algunas revistas que de pequeño robé. Salir por las noches buscando una fiesta a la que asistí. Hasta el amanecer, hasta el amanecer.